la luz urgente porque... Ya no da un carajo. Sí, no. Bueno, mira que tengo el iris abierto. No, vamos a tener que apagar la chupa porque no sé si va a dar tanta corriente, ¿no? ¿Se apagó el radiador? No sabemos. Este es el famoso taller que vos hablabas de tu amigo que por ahí de las motos y eso siempre. No, no, esto es de una tablería, es algo de gente que yo nací allá, bueno, y es gente que la conozco desde que nací. Esta es tu casa de toda la vida, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora me he mudado un rato en Perú, un rato allá. No, después se han mudado gente, pero más o menos el barrio... A ver, ¿qué edificación es ese edificio que tendrá 20 años? No hay mucho cambio. No. Es un barrio más bien... Es edificio, claro, pero es un barrio que... más bien de gente grande. No hay mucha gente joven. O sea, yo tenía acá mis amigos de chico y... Una que no le empezó a gustar el rock, entonces me separé ya de los 14, 15 años. Y ya los 18, 19 ya no estaban más acá, se habían mudado todo. Y más que nada viene gente más bien jubilada, gente más grande de la villa de esto. O familias de 40 y pico años con dos o tres chicos. Así todo, se viene adelante. ¿Ese colectivo de dónde viene? De Lanús. De la terminal Lanús y termina en el Parque Sarmiento. Que es... Era 15 cuadras atrás abajo, vivían constituyentes. Sí, yo mucho no me ubico, pero bueno. No, y acá está todo la parte del desarme, es esto. El desarmadero. Sí, casi como lo molesta. No, pero igual ya este es el último mes. No, julio va a ser el último. En julio, en agosto ya estoy. Nos mudamos. ¿Se mudan directamente? Sí, sí. ¿A dónde se van? Y a provincia, a Wilde. ¿A Wilde? Sí. Es lo probable que digamos, porque es un lindo departamento y está a un precio que libre. ¿Vas con tu vieja también todo? No, mi madre dice que acá la van a sacar por las piernas para adelante, así que... ¿Vos naciste acá? Ahora después vamos a hablar. Yo nací bien. ¿La pieza? Sí, el otro, el segundo cuarto, con partera nací. Con partera, pero, o sea que ya son... Bueno, ya este último año estuve 4 meses, 5 en Argentina. Estuve todo el otro tiempo en Perú, tanto en Lima como en Cusco, Arequipa. Pero voy a venir una vez por semana, vengo acá al barrio. O cada 15 días, no lo puedo dejar tampoco. Es algo... Se siente. Yo te contaba de que ya no cuando me voy a Perú no extraño tanto el país como lo extrañaba en un momento dado, pero sí lo sigo bastante por televisión, por cable, los cables que hay allá, pero... siempre pienso en las calles, en cruzar esta esquina. Es algo que está llevado por dentro, ¿no? Uno es como que echaste raíces acá, pero hay que levantarle y buscar otro lado, pero nunca voy a dejar de pertenecer a este lugar. Bucareli 3319, ¿no? Para que lo voy a firmar eso. La viejita, pues. Ah, es una casa que tiene 80 años, la hicieron mis abuelos italianos. Y en algún momento se mantuvo, pero ya hace muchos años que no tiene mantenimiento y ya se... Vos sabés que te iba a preguntar, porque tus abuelos son italianos también. Sí. ¿Sí? De Génova y de Sicilia. No. Y después de Irlanda y de Escocia. Ah, no, en la parte se mezcló ahí. La celta con la tana. Con la tana. Porque el apellido... Acá tengo vecino irlandés acá. ¿Vecinos irlandeses? Sí, sí. Acá me mostraron una bandera en Irlanda. ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque por Chalar. ¿Qué, ¿de dónde cuál es Chalar? Sí, irlandés. Sí. Ah, con razón, porque sí. Tano. No. Sí. Salvo que tuviera algún... Yo el otro día estaba pensando, salvo que tenga una pronunciación especial. No. ¿Cómo no me cerraba? Si era Chalar, si era con S. Y si le pones una S adelante es alemán. Medio que es Chalar. Ah. Pero es celta. Chalar, le dicen. Mirá, Decal. Decal, qué buena banda esa. Me pasaba eso. Esto sí, es cosas que uno que se pierde. Estaba en Perú y vino acá y no lo pude ver. Sí. Vamos a hacer un par de tomitas acá. Esta era la carnicería, este era el negocio de mi abuelo. Mi abuelo era carnicero, tenía un negocio acá. Esto estuvo estabilizado hasta los 60 y pico. Después mi tía puso una boutique, estaba todo reformado, ¿no? Ahora es que se queda de pedazos. una boutique de ropa para bebés, cosas así, hasta el 78, creo que fue, después ya no. Pero con un depósito en un momento dado que siempre dejaba cosas, y ya es un lugar que está para el rumbe, ¿no? Acá hay algunas cosas guardadas, igual para guardar porquería. Ah, vos sabés que yo no me di cuenta que formaba parte de la casa. Claro, son dos, es este entre el 21 y el 19, es parte de esto. ¿Vos nunca llegaste a laburar en el negocio? No, se ha deteriorado todo por las veredas que se levantan. Las veredas de Buenos Aires son así, los árboles son muy grandes, la municipalidad te viene a cobrar cosas, pero después no. Si uno no le paga, pero no te arregla nada. Bueno, quedó así. A ver qué caja decía. Tengo Uruguay. Sí, son uruguayos. Encontramos ahí a muchos uruguayos. Bueno, por lo menos los uruguayos nos venden algo, pobres. Siempre vendíamos siempre nosotros. Fue un país de... Y nos compra todo, pobre, ¿no? Que nos vendan los cigarros. El país del contrabando, históricamente. Sí. Allá ahora no, ahora es Paraguay. Bueno, no sabe lo que es la frontera de... Hay un lugar que se llama Puerto del Desaguadero entre Perú y Bolivia, cruzando el Titicaca. Pero son miles y miles de personas en un puente y camiones gigantescos que cruzan cosas. Y son miles de personas vendiéndose, o sea, si son miles, son 10.000, 5.000 se venden a las otras 5.000 cosas. Y después va gente ahí, ves los turistas, los típicos llamados gringos. Sí. Y enseguida te dicen gringo el que es pelo más clarito. Sí, así. El caucásico. Sí, el caucásico que está ahí comprando cosas, baratísimo, increíble. No sé, ahí habré visto 100 marcas de cigarrillos distintas. Lo que pasa es que en la altura uno no tiene ni ganas de fumar. O sea, no, te ponen los pulmones. ¿Y el tema de mascar coca? Sí. ¿Ayuda de posta eso? Sí, hicimos un lugar, después a ver, te muestro la foto. Hicimos un lugar que, el cañón del Colca, que tiene un salto, un pico arriba de 4.800 metros. Sí. Y ahí estábamos con insulina coramina, una pastilla antes y después mascando un poco de coca. Y todo el tiempo estás tomando mate de coca. Porque te regulariza el estómago. Y aparte se llaman soroche, le dicen soroche, nosotros lo decimos sí. Apunar. Acá le dicen el soroche. A veces te encontrás con que estás. Porque las ciudades son medias así. Cusco, la Plaza de Armas es así. Y estás comiendo y estás con un pie acá, estás inclinado comiendo. Cuando te levantaste terminaste un poco la digestión porque la comida cae. Cuesta tragarla, ¿no? ¿Qué pasa en tu lugar? Claro, porque están hechas. La Paz ya peor todavía, La Paz es una ciudad no hecha como Córdoba así en una olla, sino así directamente. Son así las calles de La Paz. Sí. Vos de noche de La Paz vas por la avenida Mariscal Santa Cruz, que todavía encima es media oblicua. Vas por esa avenida y ves así gigantescos luces, porque es los cerros, toda la gente vive todo. Arriba. Claro. Todo cae en un embudo. Embudo, claro. Sí, que es el centro, y toda la gente vive hacia arriba. Increíble. No, pero te cuento, estás comiendo en un lugar y el pie está acá porque la altura es distinta y salís y la comida te cuesta un poco pasarla, pero es fantástico estar en este lugar. Y salís animoleado. Por lo menos tiene novedades, ¿viste? Sí. Ni me quiero imaginar si te mamás ahí y terminas mal, porque... No sé, yo he estado en otras ciudades, Huancayo y Huaraz, que son también de 3.000 metros, no son tan altas. Y me he agarrado a una borracherita así después de un show. Y ahí no sentía la altura, nada, no sentía nada. Total, estaba medio borracho, no había ningún problema de nada. Como aparte del efecto. No, el alcohol también sirve un poco para lo de la altura, pero más que nada es la coca. Y hay muchas remeras, la última no traje, de Arequipo, de Cusco, que ponen la hoja de coca y dice la hoja de coca no es droga. Claro. No, es algo para que la gente que se vive ahí lo necesita. Sí. No. Lo que pasa es que después hay gigantescos cultivos... que después algunas cosas no van solamente para el consumo de un mate, de un saquito. Sí. Se vende con marca, ¿no? Se ponen en la tacita y lo toman como si fuera un té. Pero hay otro que es derivado a otra explotación, que es la cocaína industrial para... Claro. La coca industrial para hacer cocaína. Quieren erradicar cultivos, pero para crear otros cultivos, pero igual la gente que vive en altura necesita eso sí o sí. No puede vivir sin eso. Pero en definitiva la cuestión de la droga es una convención social, ¿entendés? Porque... Sí, claro. No hay que tampoco buscarle hacer un gran análisis, viste, de última, a principio de siglo, la cocaína la conseguías en cualquier droguería. En Argentina, tenía un nombre específico, más que cocaína, ¿no? ¿Un nombre científico? No, tenía un nombre, yo me acuerdo leyendo el porteño, que le daban un nombre. Yo creo que hasta me parece que la he visto en propaganda de cara a cigarreta, ¿viste? En el sí. tema de la recomendación, la publicidad que había. Claro, era para estomacal, o sea, muelas. De venta libre. O sea, sí, una sí, cosa sí, de venta sí. libre, ¿viste? Que no. Era en polvillo también. Ah, también se tomaba en polvillo. Era en polvillo, era cocaína, no, no era hoja de coca, no es lo que hoy está industrializado, que es una caja, o sea, donde vienen los saquitos, 200 saquitos. La tenía para inhalarla directamente. Creo que se tomaba más bien, no sé exactamente. Yo lo leí en el porteño. Se puede picar, ¿no? Y bueno, qué sé yo. Sí, lo leí en el porteño, pero era una sustancia blanca, ¿eh? Tenía un nombre y se vendía por gramo. Que las droguerías lo preparaban, pero eso hasta los 20, 30. Sí, después se penaliza o no sé qué. Bueno, Freud fue uno de los grandes, pero por el sí, tema Freud, del cáncer, sí, ¿viste? Freud lo hizo por experimentar y para saber sí. qué y contar de qué eran los síntomas, ¿no? Sí. Qué producía. No, pero y el tema también del dolor que tenía por el, sí. el cáncer, que después lo matan en el 39, ¿viste? Bueno, sí, en sí, Inglaterra sí. y eso. Bueno, ahora sí, entramos a hacer una toma más. ¿Para qué? ¿Sabes lo que voy a filmar? La es una volvé, ¿no? Re tradicional, pero la calle. Sí. Y porque el tipo que no conoce, ¿viste? Inclusive por ahí te ha escuchado hablar tantas veces, o sea, dicho tantas veces tan bonito. Y el carril. Ahí está. Ayer podemos tomar una toma acá. Queda siempre el rock and pop, el taller es el lobo, ¿no? Siempre están escuchando el rock and pop. Siempre el rock and pop. Sí. Lástima que esté así toda esta parte de... Ya un municipio nos ha llevado las cosas, ¿no? Tengo una tapa de Diario Popular. Adivina quién lo tiene, lo Caballito. Ahora que yo lo conté. Lo tengo yo. Ahí lo llevo Nanda y todo. 3-1, empezamos perdiendo 1-0. Pero fue un partido solo, ¿no? ¿O fue un partido en La Plata y uno en...? No, un partido solo. Un partido solo. Se decidió que era en La Plata. ¿No hay un jugador de Vega también, Lavallén? Pablito Lavallén, el sí. rubio. Sí, después era Lavallén el arquero de Gimnasia. Que el Lolo Lavallén. ¿Estaban los mellizos, ya? No, vos sabés que me mataste. ¿Cómo está con el 96? No, no, parece que no estaba. No, fue la época del perfumo. La época del copete. Sí. El perfumo claro. le daba... No fue el 96, ¿no? No sabía, el perfumo lo echaron por el chupi. Sí. Pero no, pero no posta, lo echaron porque chupaba, chavo. Sí, chupaba mucho, No le importa, ¿qué es eso? Bueno. Estamos haciendo tomas de última. Pero no es así como cuando enfrente a alguien. Pobre perfumo. ¿Cuántos son maestros? Yo conozco. Bueno. Jugué al fútbol con esto. ¿Vos del fútbol? Sí. Y caga patada. Y laburaba. Salamita. Salamita, no sé por qué laburaba. No me acordé. Me querés. Quería matar. Bueno. Tengo el encendedor, pero no tengo el juego. Tengo el encendedor acá. Pero no. Yo llegué a una madre. ¿Esta versión nueva o no? ¿No? Eso es en el pop que nos metieron preso, en látex, en la prueba de sonido. Ah, en el mismo bar, no te puedo creer. En el mismo bar de la película. No, era otro látex, me salía. Poné la luz directamente, hacela rebotar contra el techo. Está rebotada. Estaba a poner látex. Mirá que él se tiene que ir, nosotros no llegamos, pero... Pero que si sintemos en el coso y ya la ponemos más abajo. Pará, vamos a situar todo lo estratégico, ¿ves? Prueba de sonido, ¿eh? Es en un casete sacado. Y esto salió publicado, ahora está grabado. El histórico también ya estaba, ya está. El histórico también. Estaba otro tema Flash Crash Flash que no, nunca había salido. Qué bueno. Bueno, ahí tenía una grabación que fuiste un día recaliente también, en la cercanía de lo de Piotti y demás, de la semana esa. Con Ari Palucho. Ah, no, sí, que fuiste recaliente. Lo puse. La amenacé. Bueno. Esa que escuchamos de niño, que alguien dijo que es una amenaza. Le digo, bueno, es una amenaza, como algo así, o como suena. Sí. ¿Quién es ese tipo que está? Después todo trae vueltas, ¿no? Después el toma de Zamora me lo cuidan increpable. Facilidad de lógica, todo, pero le prescribió al desgraciado. 6 años le dio, ¿no? Sí. Pero lo escribió por falsedad ideológica y aportación de falsas pruebas. Y bueno, quería meter mi dedo ahí en la llaga, con López Echagüe, que era el querellante, ¿no? El querellado la vez por peor. Pero si las cosas prescriben, ¿qué va a hacer? Escuchame, Federico, ¿no tenés un... los auriculares para el tema? No, pero hacemos el, grabamos el estudio en beta. Pero grabamos en beta, no hay drama. Queremos ir a tocar a todos por los pesos. Y el, te decimos, bueno. Después le contamos lo que queremos hacer. El lo tema de 84. Ah, sí, pero no sé, en medio de todo un delirio, porque tenemos que conseguir las cámaras y todo eso. Tenemos una idea, tenemos una idea porque adaptar alguna parte, porque es muy fácil de. Mirá, la idea es esta. Primero hay que conseguir las cámaras. Sí. Adaptar un fragmento, la parte que Winston está con O'Brien, todo ese diálogo alucinante que hay en 1984. Sí, la parte que está dando la mente. Claro, la parte del cuarto 101, claro, la parte de la tortura y demás, donde las ratas, claro, que las ratas y demás. Teníamos ganas de hacerlo en un corto y por ahí que vos seas alguno de los personajes de Winston o O'Brien y por ahí laburarlo con Stuka también. Que lo que pasa es muy complicado. No, no, en ciudadano norteamericano. En Sudaca, acá para abajo. Pero eso se podría armar porque estuvimos viendo el otro día con él el tema de la locación y demás, y es hacerlo en una habitación, porque en realidad, sí, tanto en el libro, las dos películas, supongo que en las dos, decorado con una habitación. Yo te digo, 1984, ¿sabes qué año lo leí? En el 80. ¿Cuatro años de la película? No, la película, la primera es el... Ah, la primera, claro. La otra la dieron en el 84, la de Barton. ¿Listo? Hay que ver cómo lo ponemos esto. Ah, que el efecto que se mueven. ¿Cómo hay una luces de la puta madre en ese lugar de Perú, en Pitcher, en los Olivos? Lo he visto en internet, el tema de los salió publicado, salió la foto, me la bajé toda. ¿La en el foco? Salió en varios lados. ¿El Juergón? No, no, pero está en la página de, no sé si en Ultravioladores o... También, hay fotos de Perú. Está en la foto de Perú. El Juergón era uno de cajón. Algo atrás, vos decís. Y bueno, va, pa. Si no, que se siente acá. No, poné la luz. Poné la luz apuntando para acá, pero el primer flash te mata, pero por lo menos está todo iluminado. Exactamente, ningún rebote, porque así, mira. Pa, ahí. No, no tengo problema, si me pegas de frente no hay problema, ya. No te va a matar. Ahí no, ayer me agarraron, 10 me agarraron pa' abajo. Ah, escuchame una cosa. A ver, que yo le tenía que pedir permiso a ustedes porque no lo iba a hacer hasta que no. Porque el tema de los redondos también, bueno, no sé. Cuando esté terminado el laburo, sí. Ellos me preguntaron, porque yo tengo un plan conmigo que labura en Yerie, ¿viste? Si quiero poner un fragmento del video, ¿viste? ¿No hay drama? ¿Lo mandamos directamente? No, ¿viste? Porque con el tema de los redondos, hermano, Sí, bueno, los redondos, no, ya, es que... Encima que no me gustan, ¿viste? Sí, no se puede ver la sombra del Indio Solari. Sí, no se puede firmar la sombra del tipo. Vale, Jackson. Es como el gran hermano, tuyo. La figura omnipresente, bueno, yo no quiero cerveza, así que eso. Te amo, te quiero todo. Vos tenés que hacer cámara de mano, no puedo tomar. Capaz, después toma. Hace un toque, otro tema, su madre, ¿no? Yo diría, acá viene Eugenio. Este me gusta mucho. ¿Este tema no te gusta? No lo he escuchado mucho. Este tema es este, el Michel Peloné, ¿no? Pero este, yo lo había escuchado por Riff también, o ellos, pero... Por Michel. Sí, pero... Está mucho mejor. Ese disco de Michel tiene otro temazo que es Hoy Solo Soy Otro Sobreviviente. Que lo quisiera hacer, pero lástima que pasó lo de la guerra nuclear, pero igual queda como musicalmente muy bueno ese tema. No, de Papo. Papo. ¿De Papo ese? No, la letra de Michel, Ah, la letra de... La letra de Michel era muy buena. Ah, ¿Cómo es la relación? ¿Vamos a hacerlo tipo charla? Ah, listo, huevo. No, no pisamos tanto. El tema de la relación con Michelle Peronel fue importante la carrera. 2 años que no hacemos nada de Michelle. Estoy masticando, perdón. Pero, no sé, hace... ¿Cuántos? 7 años que no lo veo. En la época creo que él armó Tarzan, algo así. Con... No tengo... Sé que después compró una radio, Nostalgie. Donde primero compró Tango, FM Tango, y después la vendió y compró Nostalgie. Donde pasa música francesa, creo que trabaja con los chicos de Virus. Hace mucho que no lo veo. La relación buena es la fructífera, la que al menos yo puedo sacar, decir, sigo una relación, fue la del primer disco, que nos agarró así a... Él venía de tocar en una banda francesa, que no me acuerdo el nombre, Extra Ball, creo que se llama, Extra Ball, sí, como el flipper, ¿eh? Y había hecho giras con The Jam, o sea, el grupo soporte por Francia. Nos contaba esas cositas que para nosotros eran... tan linda, ¿no? De que iban con una maleta de Jam y tenían todos los trajecitos colgándolos ahí, en el tren. Por Francia iban por los trenes. El Jam, el corbata finita, sí. Y ahí trabajamos en el primer disco, trabajamos bien, y después, para retomar un poco el rock, apareció nuevamente en esto, en Mercado Indio. O sea, también un poco a pedido mío, ¿no? A los gritos, dije, Michelle, volví a España, dije, volvamos a trabajar con Michelle, te vamos a sacarle... Después, sobre todo después del sector, vamos a sacar un sonido más crudo otra vez al álbum, al nuevo álbum, a lo que fue Mercado Indio. Y ahí reapareció Michelle y no, la relación con él, o sea, profesional ha sido buena, ¿no? De amistad no hemos tenido mucha... O sea, era mucho más grande que nosotros de edad y... Un poco nos miraba de arriba, o sea, viendo un potencial bueno en la banda que siempre lo reconocía, pero como que él venía de Europa y ese tipo de cosas que uno no reíamos un rato de él, ¿no? O sea, él se reía de nosotros cuando él se iba a comer a... Estos son intimidades, ¿no? Él capaz que se iba a comer solo a un rincón del estudio y nosotros nos burlábamos un poco de él y él se burlaría un poco de nosotros. O sea, nosotros como chiquillos nos burlábamos de él y él, como tipo más grande, experimentado, diría esto, de nene le falta mucho. Pero bueno, con él aprendimos muchas cosas, ¿no? ¿Sabes lo que podemos hacer? Una retrospectiva a partir de la primera época, ¿viste? Estaría bueno por ahí situarlo en cada... Sí, es que ahora... ¿Cómo lo enfocamos? Es difícil empezar de cero. Desde los comienzos, desde que te conociste con Estuca y demás, que todo se te colocó. Con Estuca, con Harry, con Gramática. ¿Sabes lo que contaba? Está repodrido de contar. Es que es... Se va, por eso poner un pucho para la reflexión. ¿Cómo? ¿Qué era esto? ¿Qué tipo le dice? Flash. Esto para el tributo supuesto que nunca sale, lo habrá grabado una banda brasileña de chicas, lo hicieron muy bien, ¿eh? Querían hacer un disco que no sea conocido por nadie, hicieron este tema, un tema no conocido por nadie, hicieron todo en portugués, muy bueno. No, ¿son argentinos los de los Galván? No, Titans. Ah, Titans. ¿Son argentinos o franceses? No sé, no. Ah, Titans, Titans Blondes. Sí, son argentinos. No, sí, no, pero sí, parece el Galván. No, no, sí, tan sí. La carta Marte. Sí, no importa. ¿Sabes cómo estaría bueno enfocarlo? Por ahí un poco en el contexto histórico, bien, darle la vuelta por ese lado, por donde parece. Pero tranquilo, sí, vamos charlándolo, viste, vamos y venimos con la historia de último. Okay, corría por allá el 79, por ahí, principios. Y yo había visto un aviso en la revista Pelo de Harry que decía que eran que estaban armando testículos, que iba a ser la primera banda punk argentina, que había tocado, no recuerdo qué guitarrista, de no sé si el Green Guerrero, algún guitarrista así de rock and roll de ese momento. No recuerdo, estoy nombrando a alguien, pero no recuerdo bien. Y salió a su teléfono, no, nunca lo llamé, pero andaba por la zona de Belgrano y vi unos tipos vestidos que dije, estos punkies. Así, yo ya tenía las revistas Sex Pistols, el disco, Y le pegué un grito. Y bueno, ahí hablamos. Me dejó el teléfono, no lo llamé. Pasó todo el 79. Un día me lo encuentro en un medio de transporte, en un colectivo, en el 67. Estaba haciendo el servicio militar. Jari. Y me comentaba de testículos, era eso, ¿no? Hasta que pasa el 80 y me empieza a hablar de que se cambiaban de nombre, que iban a ser violadores, que iban a tener un problema en la sala Molière, que habían ido 10 personas, pero toxicomanía había llevado al que fue bajista de esa época, que era Beto, que después hizo policía, el chico después se suicidó. Bastante trágico todo eso. Que lo habían golpeado mucho, después el chico termina haciéndose policía, ¿no? Muy de Naranja Mecánica parece eso. Pero me recuerdo que en el 67 era, de Belgrano, que yo me había encontrado con Beto y me dice, no, ahora nos vamos a llamar los violadores. Como me pasó así el tiempo, yo fui a unos ensayos durante el 80 y empecé a conocer la letra de Morales Buenas Costumbres, la de Sucio Poder, la de Cambio Violento. Yo miraba, me quedaba ahí mirando, los ayudaba a mover las cosas. Y yo a la vez me empezaba a conectar con otros chicos. Entre ellos estaba el polaco, un español, Orlando García Paladini, que empezamos a armar algo. Banda con el español también, que eran dos cantantes. Sí, encima este se parecía al de Frankie Goes to Hollywood, que éramos encima, era parecía como anticipadamente. Lo tocamos una vez y no sabíamos nada de lo que íbamos a tocar, teníamos unas letras nada más. Y después yo me junté con otro chico, con uno, chico de descendiente de inglés, Richard Burton, así. La madre era profesora de inglés, y hicimos Don Gato y su pandilla. Y tocaba Gramática en algunos ensayos, venía otro chico, Fred Olivera, que era un baterista que tenía Papo. Y yo tocaba el bajo y después dejé porque no podía tocar y cantar. Entonces, ¿era bajista? Sí, lo dejé el bajo. Lo dejé porque no podía tocar y cantar. Me trababa, me quedaba ahí. No podía hacerlo. Y ahí viene la represión, que el chico este de Richard le había metido una música que nunca más no está grabada, nunca la recuerda. Pero era un rockabilly, era un rock and roll. Pero la letra de la represión era casi completa. Lo que pasa es que después que nos arrestan en la Universidad de Belgrano, el 17 de julio del 81, yo tuve que ir a pagar la multa, o sea, porque no nos liberan. Y el día que voy a pagar la multa le metí 4 estrofas más, que semanas largas sacrificadas, trabajo duro, muy poca paga. Y con eso iba dentro a pagar la multa. En vez de el efecto de disuadirme, de decir no hagas más esto, le agregué más letra todavía. Y eso me hizo sentir contento. ¿Cuál era bajo qué cargo los habían detenido? ¿Qué? En vez de la política, disturbio político. Eso es lo que no nos hicieron. Sería una multa de unos 20, 30 pesos ahora, algo así. Y me llamaron por teléfono que la vaya a pagar, fui, pero con 4 estrofas más anotadas. Y eso me causó esa cosa de que no obtuve disuasión, sino al contrario, la prolongué la letra. Y después empezamos a tocar con las 4 estrofas de más. Porque si no tenía 8 estrofas y las escribí nada más. Y musicalmente era rockabilly. No, esos ya eran violadores, ya era. Era la primera versión que era muy parecida a un tema de Sex Pistols que se llamaba Satélite, I Love You. Sí. Muy parecida, como la que estaba la versión del Maxi. Sí. Después Tuca la reformó. Porque supuestamente no sabíamos que ese tema estaba de los Sex Pistols, o Harry no sabía. Hay algunas triquimeras en todo esto. Pero un día lo encontramos absolutamente sospechoso y dijimos, cambiémoslo porque da vergüenza esto. Y Tuca le modificó un tono y medio, una cosa. Ahora, ¿vos qué música escuchabas antes? ¿De Curry al Punk? Yo escuchaba en los 60, escuchaba algo de jazz. Mis primeros singles, Winchester Cathedral, música de jazz. Y también escuchaba a Sandro. Después en los 70 ya empecé a escuchar a Mungo Jerry, Christie, Gary Glitter. Y después empecé con Emerson, Lake and Palmer, Yes, Pink Floyd, Zeppelin. ¿Y comiste todo lo sinfónico, no? Sí, también, sí. Sí, sí. Cosas de Camel. Era un tipo que a veces salía mucho los fines de semana, pero a veces capaz que un fin de semana decía no salía y mi padre me daba plata. Y entonces me iba al Puente Saavedra, que es cerca de acá, que las disquerías o a Corrientes estaban abiertas hasta la 1 de la mañana. Y me compraba 2 o 3 discos. Y empezaba a comprar cassettes, que también empezaban a salir. Esto es 76, 77. Empezaba a comprarme, me quedaba en mi casa el fin de semana. Mis padres se ponían contentos por la dictadura, que no les gustaba mucho que saliera. Y me compraba 3, 4 discos. y a la vez le pedía plata durante la semana y me compraba otro más. Y así llegaba a tener 500 vinilos. Me había hecho un coleccionista fanático de saber música de Styx, Uriah Heep, todo tipo de bandas. Siempre te gustó coleccionar cosas de la guerra, ¿no? También de la Segunda Guerra o bélica. No, tenía unas vendas, tenía balas que había comprado, balas de 20 milímetros, de cañones de Messerschmitt, de Spitfire, las tiré todas. Pero se compran por desecho de... Había un amigo que trabajaba en una casa de oro y que llevaba cobre también para... Y le llegaban remanentes de la Segunda Guerra Mundial y me las regalaban, me facilitó cosas de eso. Pero el padre del polaco tenía unas vendas ahí, tenía un cinturón del ejército británico y me lo dio, lo perdí, todo eso. El padre del polaco, pero no es polaco, el padre del polaco, digamos. Sí, pero el polaco, pero se escapó a Inglaterra y peleó en el frente Monte Cassino y peleó en el África, en el norte de África. Peleó en Libia. Contra el África Corps. Él peleaba para el ejército británico. Y tenía una correa que la usaba en mi bajo. O sea, era un cinturón que le había hecho unos agujeros y lo usaba en mi bajo. Después lo perdí, no sé dónde. Creo que debe estar en... Mi madre tiene un terrible closet que debe estar por ahí. Seguramente estará en algún lugar de esa. ¿Qué te iba a decir? Como volviendo hacia... coleccioné, no. Lo que pasa es que era de chico, a los 11 años salió una serie en fascículos que se llamaba La Historia de la Segunda Guerra Mundial, y la empecé a comprar y la terminé a los 15 y empecé a leerla ávidamente, ¿no? Porque Stuka también coleccionaba también, ¿no? Le hizo el sobrenombre, siempre ligado. Stuka, creo que él se puso el nombre por... ¿El avión alemán? Sí, pero porque él tocaba el bajo, al principio era la forma en caída en picada que decía que tenía como el avión. Y después el chiste nuestro era que Stuka en el pasado del alemán al español quiere decir gaviota. Decíamos que tenía cara de gaviota, que le quedaba bien el nombre Stuka. Es una broma nuestra, una broma mía, que yo sabía como que quería decir Stuka en alemán al español. Esa parte no se conocía. Ya, una broma, decíamos gaviota, yo decía gaviota en vez de Stuka, una cosa así, una broma. Pero tampoco fue así de coleccionista. No, lo que sí colecciono son latas de cerveza, eso sí. Sí, es algo que hace 10, 12 años ya que lo llevo adelante. Coleccioné cajas de cigarrillos chiquito, después un poco más grande, después las fui regalando. ¿Por qué estupidez se me dio más? Hay un libro bastante interesante, no me acuerdo el autor, que es La Historia de la Estupidez Humana. Gente, había un tipo que coleccionaba cartas. O sea, cartas que encontrabas en la calle. ¿Cartas ajenas o cartas? No, cartas de juego, de baraja. Y un día encontraba dos de oro así hasta que casi armó el mazo y murió sin armar el mazo, murió en la absoluta tristeza y soledad. Sí, por no haber, o la quimera del oro. No me acuerdo quién era, Paul Taborí, creo que era el autor. La Historia de la Estupidez Humana, un muy buen libro. La quimera del oro de Londres, Jack London. Claro, pero él hablaba también de la quimera del oro, cómo iban a California y no encontraban nada. De las pepas de oro. Sí. No, el dorado en algún momento. El dorado y también el silbrado que fue. Eso fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que se cruzó de este a oeste de Estados Unidos buscando eso, la ciudad perdida. Todavía hoy en día lo siguen buscando, por ejemplo, en el caso en Perú. Ahora han encontrado en Cusco, en el Coricancha, han encontrado que es un museo, han encontrado unas excavaciones donde dicen que está el oro inca guardado para que no se lo llevan los españoles. Recuerdo un capítulo de MacGyver que el oro inca era el maíz, que aparecían unas bodegas gigantescas y era maíz. ¿El sol buscan, no? ¿El sol, no es? Es el templo del sol, el templo del sol. Vamos a aprovechar el palante, poner la luz. Aunque sale Cinti, eso no entiendo nada, ¿por qué? Me llevo todo eso. Y Cori Cancha no entiendo. Esto es fantástico. Lo bueno del librito está la... En alemán está puesto. Como hay un tema de Pilsen, el cantado por Ronnie. ¿Viste, Ronnie, lo que pasó? Que no puedo hablar más ya. ¿Por qué no puedo? ¿Se quedó mudo? Tuvo tres ataques, tres o cuatro ataques. Nimo, ¿viste? Dice tres. Por eso dije cuatro. Tres ataques faciales y hemiplegias. Ah, para eso. No, ya ahora... O sea, recuperó eso, pero perdió el habla. ¿Por esa ansiedad de volver y estudiar? Y un millón quedó para el hijo. Le dejó la plata al hijo, ¿no? Sí, decía que quería tomar una cerveza en Inglaterra, escribía que quería tomar. De San lo llevó. Pero lo bueno es que este disco trae, este en alemán, trae el tema de Pilsen, Ronald Dix en inglés. Es lindo y aparece ultraviento en ruso. Ahí para pa todos los gustos, en español. Y lo del Natsat, ¿no? Claro, aunque no está ultraviolento acá, ¿no? ¿Está en esto? Sí, recién pasó. ¿Ah? Está ultraviolento, sí, recién pasó. No, que estaban leyendo, ¿no? ¿Qué está? ¿Cómo fue la relación con Saipan al final? ¿Cómo? ¿No? Nunca me... Bueno, ¿no? ¿Con un amigo? No, esto fue una amiga, la... que era la novia de Douglas Vinci. ¿Cómo estaba esta chica? Ah, perdón. Me pareció, ella tuvo un accidente de tren, ¿no? Una muy buena mina, ¿no? No me puedo acordar el nombre, que me perdone, ¿no? De dónde está. Tengo un lapsus que ya después lo voy a recordar. Ella me dijo que había... Me llamó, me dijo, mira, hay un tenor que está interesado en hacer algo con rock. Y ahí nomás yo hablé con... Me llama Simon. Y todos ustedes, sí, porque yo me imaginaba un tipo ya grande, canoso. Y lo invité a la sala para que cantara la novena sinfonía. Y fue y la salió perfecto. O sea, sin el quinto movimiento primero, que después hizo un disco en vivo. Nosotros tocamos primero en Cemento, que pusimos invitado especial. Que todo el mundo creyó que era Papo. Y el tipo fue de smoking. Lo escupieron de arriba abajo a Carlos. Pero se lo bancó muy bien el show. O sea, su participación. La hizo perfecta y cantó en alemán. Y le puso en ese Cemento de junio del 90. Estábamos en Italia 90, por ahí. Argentina-Brasil, al otro día, ¿no? Me parece que Argentina-Brasil. Sí, que yo dije, Argentina gana, algo así. Y a las 9 de la mañana me pareció el partido. Dije, va a ganar Argentina. Y nos pelotearon todo, pero le ganamos. Y después apareció en el disco en vivo. Eso fue una buena cosa, porque imagínate 5.500 chicos en obras gritando el oro de la novena sinfonía. Es grato, es lindo, porque esa música es fantástica. No porque sea europea, sino porque es buena música, no porque sea reggaetón, sino porque es lindo y es grato escuchar una sinfonía, que en este caso es coral, porque deja de ser sinfonía tener voz, escuchar ese movimiento, las palabras de Schiller a la humanidad, ¿no? Escuchar más, ¿no? Exactamente, y que la gente coree eso fue fantástico. ¿Y pero cómo hiciste cosas aparte con...? Yo con Carlos hice después tres Parques Sarmiento, que hicimos el Halcón Dorado, que fue en la Bienal, que estuvo Sergio trabajando de actor, el polaco también. Y Stuka estuvo componiendo algo de música. Algo que quedó inconcluso, lo grabamos, todo Carlos debe tener. Yo tengo algún cassette por ahí tirado y no recuerdo dónde está. Era una ópera del oeste, una cosa bastante alocada. De Tom, Toro sentado, ¿no? O toro parado, no, Halcón Dorado era. Porque Carlos quería poner un toro sentado, y dije, poner Halcón Dorado, como que digamos, me acordaba del Halcón Maltés de Hammett. Claro, le damos un poquito más de algo, que tenga un poquito, no sea tan trillado, ¿no? Porque me recuerdo lo que es el Llanero Solitario. El Llanero Solitario era todo su compañero, pero en realidad es tonto su compañero. La traducción le dicen toro en español, pero era tonto. Si lo ves en inglés, es tonto. O sea, el indio era tonto, no era toro. Tonto. Tonto, en inglés, tonto es. Fool. Tonto, lo mismo. Y después hicimos Babilonia, después un show con mucha gente. Después, que cuando tocamos con Ramones, se volanteó mucho en ese show. Y fueron 300 y pico de personas a Babilonia a escuchar canciones así, medias románticas, raras, medias líricas. Yo me hacía lo que podía en mi frecuencia, que es el medios tonos y graves, y apuntaba un poquito a un agudo y no un solo agudo. Después también hicimos un boliche cero, que fue muy poca gente. El primero que hicimos fue ese, que fue muy poca gente. Después fue bastante gente. Y después llegamos a hacer un Parque Sarmiento con 1.000 y pico de personas. Con 2 personas con cassette, que se escuchaba hasta el de la púa, estaba agarrado el cassette, y la gente un poco chiflaba a veces en algún momento. Pero recuerdo uno que no, no lo voy a poder sacar de mi retina, que es... Estaba pasando el problema de Irak, la guerra del Golfo, y el Parque Centenario estaba full ese día. Porque eran cuatro, pero hubo tres porque una se suspendió por lluvia. Estaba lleno de gente, gente grande que se sentaba, pero había chicos atrás que... Dentro de... Porque también metíamos ultraviolento con la música violada y yo lo cantaba, lo volví a cantar encima. Y chicos, dos personas solas, con luces, y todas unas luces que creaban un clima con lo que hay en el fondo del Parque Centenario, que son esos árboles, crearon un clima Disney, como esos árboles de colores verdes, así, esos árboles malditos, cuando fuimos chicos y fuimos a ver esa película Disney, que nos dieron miedo ese bosque, por los colores que le daban, una especie de Blair Witch, algo así, pero hecho animado, ¿no? En animación. Y recuerdo una de esas noches porque algo dije, este cielo está iluminado por estrellas y por problemas políticos, pero no hay misiles, no es el cielo de Bagdad. Me acuerdo que fue una plaga, un rumor de la gente tan lindo, ¿no? Tan grato. En un segundo, no diría que fue un ataque de inventiva, sino fue algo del sentido, este cielo, bueno, la pasamos mal, no tenemos problemas, estábamos en el 90, estábamos saliendo de la crisis de Alfonsín, pero no tenemos los problemas de otros países donde aparecen los SCUM y los Patriot ahí para voltearse uno a otro, ¿no? En misiles. ¿Ya habría salido vos por el petróleo de sangre o antes? No, eso petróleo de sangre fue para... O sea, mira, yo te cuento cómo surgió petróleo de sangre, la letra. Bush da el ultimátum, que se pasa por televisión, yo lo veo, a la mañana levanto y escribo en los suburbios, donde termina el mundo, escribo toda la letra completa. La escribí, se la pasé a Stuka y al tiempo le colocó la música y quedó en lo que sería el último disco de Violadores, como Violadores así en la multinacional Sony y en con el polaco estuvo Cabal y Pil todos juntos. La segunda formación clásica sería eso. Sí, la falta de gramática nada más, ¿no? Y de Harry, que era... Harry fue solamente el comienzo nada más, fue el start, el comenzar. Después gramática que siguió un tiempo, los cuatro primeros, y después viene la etapa de Val. Yo creo, porque ¿cómo quedó la onda con gramática y demás? Al margen de boludeces personales, ¿no? Porque a mí me parece el batero de la puta madre. Yo creo que fue el batero, Val me encanta, ¿no? Son dos estilos distintos, ¿no? Val es más rock and rollero y gramática fue más punk. Más Ramones. Sí. Bueno, nosotros lo que estamos planeando para el 8 de julio es... que esté Harry sobre el escenario, que esté gramática, invitado. Eso es lo que queremos hacer. Si lo logramos, fantástico. Porque no queremos que sea un show de Violadores, porque no tenemos nada nuevo que mostrar. Hay temas nuevos, pero estos problemas de que Stuka viva en otro país, yo también estoy viviendo en otro país, pero rápidamente regreso a Argentina y retomo las cosas rápido. Stuka está con problemas de residencia. Yo no estoy haciendo mi residencia en Perú, y en mi caso no es tan complicada si yo quisiera hacerla porque sacaría un carnet de extranjería por ser mi esposa peruana. Si quisiera hacer algo así en Perú. En cambio, lo de Stuka es más complicado. Por eso no ha podido venir en algunos momentos, que tuvimos que levantar fechas y cosas así. De alguna forma eso no nos limita. Pero en vez de, como si no hay tema nuevo para mostrar, Violadores va a cumplir 20 años. Los cumplió en marzo. Y yo tengo, cuando veas ahora el show de Perú, es exactamente el 3 de marzo o el 2 de marzo los cumplimos en Los Olivos, en un cono. Que sería acá como un suburbio de Lima, el cono norte de Lima. Pero vamos, queremos invitarlo, es la idea. Yo estoy hablando ahora, esto queda grabado, registrado. Es la intención nuestra que Gramática toque algún tema y que Harry suba también algún tema. Como para reencontrarnos, ¿no? ¿Qué fue la vida de Gramática o de Harry? Gramática. No, yo lo vi después, lo vi un par de veces más, que estuve hablando con él. Él es guía de turismo, trabaja en la montaña, va mucho a Sierra de la Montaña, lleva gente a escalar, trabaja con... A mí me ha dicho muchas veces, venite y te pasas como en el grupo y no pagás nada de lo que paga el grupo. A ver, Claudia, si tiene ganas un día de ir. ¿Sierra de la Ventana? Sí, a mí me encanta, yo lo he descarado. Yo nací en la cima de Blanca. Es fantástico ese lugar. Pasé Sierra la Ventana durante años. Es fantástico. Es un lugar... Es hermoso. Es como una especie de mini Canadá de alguna manera. Así es un nieve por ahí, viste, bueno. Es O tenés una fiesta, no me acuerdo cómo se llama el arroyo principal, que es ese Boca. No, de verdad, tampoco. Es espectacular, bueno, ni hablar del tema de la vegetación que hay. Te dice cierra la ventana porque hay una montaña que tiene una ventanilla. Arriba, en la cima. Son 1410 metros. Es largo el camino, pero lo que por lo menos pasás las nubes y llueve abajo. Sí, a mí me ha pasado eso. Vos pasás las nubes y empezás a encontrar humo, como si fuera un avión cuando pasa por la ventanilla que ves el humo. Lo pasás vos el humo y abajo está lloviendo. A mí me pasó eso. Chico, todavía había puma, mirá lo que te digo. Sí. Había puma. No sé si ahora está totalmente. No, tigrillo, como le dicen ahí. Algo había, me acuerdo que mi viejo me decía, cuidado. Hay buscachas. No, ahora, viste lo que es. No, ahora, hace cuánto que no. Ahora es todo camping y fantástico. Así, no, igual hace como 10 años, pero ya, hace 10 años no quedaba nada. Yo la última vez fui en el 95. Y no, fue fantástico. Fue muy lindo. Y está en ese tipo de cosas. Dramática, tiene una banda que se llama Bandido. No. No, se llama Bandido, su banda, canta él. Hace 99, en marzo, por ahí, mayo 99, tocamos bajo Stu Caprín en un festipunk. Estaba Dramática y le dijimos, subiste a tocar fuera de sector, subió y te tocó. Y bueno, eso es lo visto, el día de Marquis Ramón, en 99. No tengo el teléfono de él, no, pero... Bueno, la gente que está trabajando con nosotros se va a encargar de eso. Y expresamente, bueno, si tengo que hablar con ellos para invitarlos, no hay ningún problema en hacerlo. Ellos fueron una parte muy importante de Violadores y en 20 años no se puede dejar de reconocerlos. Y aún así,